Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Bueno, qué temazo, ¿no? Impresionante, la verdad, a mí muchas ganas de ir a ver este concierto. Bueno, vamos a arrancar con los comunicados entonces y empezamos con el siguiente. Danza contemporánea e investigación de movimiento son los jueves y los sábados de 17 a 18:30 horas aquí en el espacio Carlos Alfredo, taller de Danza Contemporánea e Investigación del Movimiento, jueves y sábado de 17 a 18:30. Y si quiere más info puede llamar o mandar un mensaje mejor a 099-916-504. Taller de teatro para niños, niñas y adultos y adultas. El sábado 14 a las 14 del 5, niños y niñas y niñes de 16 a 17 horas y adultos de 18 a 20. Esa la gorra, es aquí en el espacio Carlos Alfredo, en Santa Lucía. Y bueno, por consultas e inscripciones con Carolina Rebollosa. Al 098-070-574. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Vuelve el arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo el próximo sábado 7 de mayo a las 21 horas. Con el cuarteto Murmullo, así que para bailar unos tangos. Va a estar divino. Así que el sábado 7 de mayo, 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo, Arte a la Cacerola, que es una actividad para venir a disfrutar de algún platito de comida ahí. Y es entrada libre, con un sobre artístico para los artistas, y con un menú único y accesible para que todo el mundo pueda venir a disfrutar. Y riquísimo. Y, riquísimo. Muy rico. Qué lindo. Tremendo. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo... Taller de clown. ¿Quién coordina? José Ferraro, el Pepe de los Tenedores Clown. ¿Y esto dónde es? En el espacio Carlos Alfredo, ¿dónde va a ser? Comienza en abril, o sea que ya comenzó, pero sigue comenzando todo abril y sigue comenzando. Los cursos estos son que siempre están comenzando, ¿no? Entonces puede acercarse en cualquier momento por informes e inscripciones al 099-436324, Taller de Clown. No se altere. Ya no desespere, este es un lugar. Taller de teatro para niñas y niños. Comienzo en abril de 2022. Va a ser los sábados de 14:30 a 16. Con la profe Fiamma Scagni. El teléfono de contacto es 092-812-522. 092-812-522. Todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va a... Se viene el aniversario de la Plaza Nuevos Horizontes el próximo día sábado 30 de abril en el querido barrio municipal número 1. En ese evento habrá talleres, tambores, merienda, deportes, juegos inflables y muchas, pero muchas sorpresas. Será un evento muy, pero muy lindo en esta plaza tan querida de Nuevos Horizontes en el barrio municipal número 1. lo oye bien, se podrá formar su entrelato. Talleres de guitarra en el espacio Carlos Alfredo, a cargo de Enzo Bonici. Son clases personalizadas, horarios a coordinar, y se pueden comunicar al 091-493-831. Este es su lugar, la entrevista oída, las noticias escondidas. A casi dos décadas de la reforma constitucional del agua, Uruguay hacia una nueva privatización del agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida convoca un debate público. Proyecto de extracción de agua para potabilizar el río del Río de la Plata, es decir, el proyecto Neptuno y el plan de saneamiento, iniciativas privadas que actualmente llevan adelante el gobierno nacional. Esto va a ser una charla en la que exponen Silvana Hernández, de la organización social Tucutucu de San José, que están ahí en el territorio donde está sucediendo esto, Edgardo Ortuño, director de OCE, Federación de Funcionarios de OCE, de FOSE, Renato Dicola, del Foro Italiano del Agua, Movimiento Europeo del Agua, y por supuesto la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Esto es el 2 de mayo, la hora es 18:30 y el lugar es AUTE, en Agraciada 2463 en Montevideo, presencial, es decir que está bueno ir, estar ahí, porque realmente es un tema complejo y que se está dando ahora, y la discusión es ahora, y bueno, y es un plan que está urge. Renato Dicola es un italiano que estuvo acá en Santa Lucía hace más de tres años. Un tipo que creo que es súper interesante, muy claro, muy conciso en sus exposiciones. Creo que vale la pena ir a escucharlo y además intercambiar con él. Y además viene con el diario El Lunes, ¿no? Porque ellos ya se mandaron todas las cagadas, digamos, por allá. Y se siguen mandando otras, pero hay un montón de cagadas que nos mandamos nosotros. Que y tienen una postura muy interesante. Ellos lo que dicen, bueno, nosotros los miramos a ustedes en 2004. Fueron como muy de avanzada su reforma constitucional. Y ahora que lo estamos viendo ustedes, están haciendo medio que cualquier cosa. Claro. Así que era bueno que empezaran a encarar de vuelta. Creo que la verdad que vale la pena su exposición, su charla. Sí, creo que también se transmite por canal de YouTube, me parece también. Mirá, no lo dice acá, no la verdad que pero seguro si buscan por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en cualquiera de las redes. Va a estar toda la información seguro, pero esto es el 2 de mayo a las 18:30 horas y va a ser en AUTE, que es ahí en Agraciada 2463. A Radio El Castillo te invita a un encuentro sobre comunicación, encuentro de trincheras, radialistas. Estaré en un encuentro el próximo 8 de mayo de 10 a 20 horas en Montevideo, en Castillo y Virapitá, Borda, Avenida Lestica 5912. Idiarte, Castillo, Borda. Creo que es Idiarte, Borda. Idiarte. Idiarte, hay un error ahí en la letra. Ahí va. Bueno, tremendo encuentro ahí que organizan los compañeros de Radio El Castillo, que bueno, va a estar como muy interesante, con varias charlas temáticas y algunas mesas sobre radiodifusión. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Campaña del abrigo por el derecho a la vestimenta. El derecho a vestir adecuadamente está reconocido como un derecho humano en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Deja tu prenda en los comercios e instituciones adheridas. Por más información, 098-437-376. We'll be right back. buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias Bueno, las instituciones adheridas que no dijimos son la fiesta del centro de Santa Lucía, colectivo Todo por los Niños, Santa Lucía Solidario y Cancha Sacachispas Peñarol. Así que podés dejar tu prenda en los comercios e instituciones adheridas y pedir más información al 098-437-376. La organización es Buscando un Lugar, que es ahí en la cancha de Sacachispas, ex cancha de Peñarol. Exacto. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien. Ahora sí, el Ibirapitá Garden Club Plant Market de Otoño. Sábado 7 de mayo a las 15:30 horas en la Sociedad Italiana. Va a haber venta de plantas, venta de postres, té, chocolate. Los esperamos, esto no puede estar mal, ¿no? Postres, té, chocolate, plantas, increíble. Divino. Voces de Canelones presenta ciclo de documentales Los Vagones, en el centro de clandestino de tortura en el Parque de Canelones. Esto es en mayo, en el mes de la memoria. El 3 de mayo, a las 19 horas, va a haber testimonios de Abel Oroño, Henry Martínez y Roberto Piñeiro. El 5 de mayo, también a las 19 horas, testimonios de Graciela González, Blanca Calero y Ricardo Echeverri. El 10 de mayo, también a la misma hora, 19, los testimonios de Graciela Rizzo y Ruca. Y el 12 de mayo, a las 19 horas, el testimonio del doctor Luis Enrique Gallo. Cerramos con la música y la voz de la artista Raquel Pose. Así que es una invitación esta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra en Boulevard Artigas 1532. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá. Primero de mayo, por la unidad de quienes movemos la rueda contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario, en defensa de la seguridad social. Acto en Santa Lucía, Plaza Principal, hora 10. Pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá formarse bien.